llama madrugada y me dice que se siente sola. Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí. Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola. Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí. Yo sé que no te complace y que por las noches lloras y que tú piensas en mí cuando él te tiene en su cama. Nena, no veo la hora de que te decidas por mí. Solo para mí, yeah. Ella me llama madrugada y me dice que se siente sola. Pero yo sé que tiene novio y ella me quiere a mí. Ella me llama madrugada para que yo le cuente lo mucho que le extraño. Y si se da la posibilidad, viene a mi casa a pasar un buen rato. Tú y yo solito en mi cuarto, haciendo el amor por un rato. No quiero que pase el tiempo a ver. Se prepara la poco y la fina, la que rompe duro en la tarima. El DJ explotando cabinas, se retumba fuerte en la bocina. Se prepara la poco y la fina, la que rompe duro en la tarima. atrevida esa guacha. Y en el Facebook pone fotos en bombacha. Puso me gusta y le firmo el muro. Y yo le firmo que le doy bien duro. Ella tiene la nota, yo estoy loco, yo estoy loco. Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco. Popu, popu, popu, putona. Popu, popu, popu, putona. Popu, popu, popu, putona. Popu, popu, popu, popu, popu, popu, putona. Y sabe que hoy una propuesta ella tiene. Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba. Me besa ya pa, pa, pa, porque soltera ya está. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pa, pa, porque soltera ya está. Ey, ey, y dice así, what? Mueve esto tu cuerpo para adelante y para atrás. Mueve esto tu cuerpo para adelante y para atrás. Porque está soltera y ella ya puede bailar. Ey, que está soltera y ella ya puede menear. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe que hoy una propuesta ella tiene. Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba. Me besa ya pa, pa, pa, porque soltera ya está. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pa, pa, porque soltera ya está. Esa mujer es latina, pero cuando fuma parece una china. Tiene su rutina, es toda una reina. Si sale con ella y no la cumpla, se te deja la ruina. Morena divina, modelo una fina, con tu toda vaina. El mundo camina, morena divina, modelo una fina, con toda esa vaina. El mundo camina y pa, pa, pa, porque soltera ya está. Son las 2 de la mañana y muévete, que la música no pare. estás aquí. Todo está loco. Sí, sí, sí. Sola conmigo mañana y muévete. Que la música no pare, lucete. Sácate para la pasta para todo el día de la semana.